di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. Es una porqueria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 874ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María de Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Artica. ¡Hola, fanáticos de los nuevos sistemas de comunicación! Ya están fanatizados de comprar sus sudaderas, tienen sus gorras con los nuevos sistemas de comunicación. Bueno, está chingón, porque nosotros representamos a un nuevo sistema de comunicación que se llame Guarde Silencio. Ah, está bueno. Claro, hay gente que tiene realmente pánico al silencio y dice, ¡ay, ahora me veo obligado a decir algo! Como, por ejemplo... ¡Concha! Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana. Comenzaremos por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Señoras y señores. Lleva su silencio, ¿eh? Claro, él representa los silencios. Sí, sí, sí. Que uno muchas veces cuando ve a alguien en silencio dice, está pensando. Pero no solo... puede estar en silencio. Puede estar, claro, pues como tiene una hueva cerebral, muchas veces ocurre. Sí. Pero está bueno también tener la categoría actoral que tiene el capitán Roger Vinilo para poner rostros de estoy pensando algo importante. Entonces tú no ¿qué le vas, es lo más importante de todo? Claro, porque no le vas con mamadas. Claro. Y dices, no, oh, mierda, mejor lo dejo ahí tranquilo. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sé que sí, la reina de los silencios. Sí, la que ha logrado una especie de récord sobre la extensión de sus pestañas. Sí. Menos mal que está el messenger. Son de ella. Creo que ha habido algo de camello por ahí dando vueltas, ¿no? O alguna cuestión, ¿no? ¿De camello? Sí, genética. Yo estoy hablando sus pestañas y ustedes me enseñan, no me importa. Vamos en la misma ruta. Señoras y señores, coordinados ahora, nos dirigimos a presentar al técnico a cargo de este viaje. Él es el Mico. Sí que sí, Mico, eras tú. Sí, pura raza Mico. Ahí, claro, la genética ya ha hecho todo Mico, lo que podía hacer. Sí, con su prensa y cola. Y sí, y bueno, ya, ¿qué pasa? Estás contestatario. Sí. Tiene muchas cosas que expresar el Mico. Está bien, Mico. Damas y caballeros, haz tú el programa. Le daremos su turno mientras los mayores escoceses nos hacen algo de comer. Está estaría chingón eso, ¿eh? No, no, madre, que van a cocinar. Todo alcohol, ¿eh? Bueno, cabrones, listos y preparados, ya saben cómo es esto. En realidad no estamos ni listos ni preparados, pero la misma fusión nos lleva a que estemos listos y preparados aun cuando no lo estamos. Por ahí vamos, por la ruta de los Andes y volando como el cóndor hasta la inmensidad de la Atlántica Costa y el ritmo de la gente costeña del Pacífico. Palmeras, sangre, sudor y lágrimas en el Caribe, hielos del norte y pistas falsas para llegar al Dorado, esperando el tornado. Nacimos para tener lo que no nos pese cuando arrase el temporal. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Sargantana es de Valencia, España, la tierra del naranjo. Joder, qué tanto tiempo que no nos damos una vuelta por Valencia, ¿eh? Ahí está, para comer una rica paella valenciana. Sargantana nos espera allí, dice, sospecho que me ignoran. No solo ustedes, también yo. Es decir, alguien que se ignora a sí ella misma. Ella se ignora a sí misma. Está chingón eso, ¿no? Por ejemplo, pero pues, ¡ey! Ya no me pelas y te estás mirando el espejo. Póngale. Así que dice, sí. Está pensando algo y se niega a sí misma. Y se niega, sí. Puede ser, que sea una persona negativa. Sí, es extraño. Dice, pero yo me ignoro a mí mismo. Dice, bueno, Sargantana acabamos de descubrir que es un no es una dama, es un caballero, ¿eh? Claro. Está bien. Lo que pasa es como se ignora tanto. No le prestamos atención y dijimos, sí. Dice, bueno, me propongo un montón de cosas y luego las olvido. Me gustaría que contestasen la pregunta del otro día. Pregunta que, por otro lado, Sargantana aquí no ha llegado. Por lo tanto, no es que la hemos ignorado. Uno generalmente, entra en categoría. Me gustaría preguntarle a los grandes filósofos de este programa de radio. Estoy pensando en grandes profesores que ilustran nuestras paredes aquí, estoy pensando también en Ojos Rojos, estoy pensando en algunos que tienen sus pensamientos filosóficos profundos aquí, en el Lobo de Momós para Puebla, en toda la gente que puede colaborar con esto. Si tú ignoras algo, a la vez lo estás, lo estás desconociendo, desconocer algo es ignorarlo. Quiero, en el sentido, por ejemplo, tú no conoces a una persona, la estás ignorando un mensaje que no llega aquí a la nave, está siendo ignorado el mensaje, pero con una profundidad. A mí me gusta más la situación, yo creo que sí. O sea, se entiende, ¿no? ¿Me estás entendiendo, Urbantec? El mensaje nunca llegó. ¿Está siendo ignorado ese mensaje? Yo creo que sí. O el mensaje carece de existencia para nosotros. Es muy complicado. Pero en síntesis, el resultado final es que ha sido ignorado. Sí. Mensaje que jamás ha llegado. Bueno, de otras maneras nunca ha llegado. Te decimos, Sargantana dice, bueno, ¿cómo fue con el mensaje? La pregunta del otro día. Y dice, ¿tienen los argentinos algún tipo de manía a los turistas españoles? ¿Cómo es eso? Que no. Si hay algún común repelús con los turistas españoles. No, cabrón. Pero para nada, güey. Para nada. Dice, bueno, es que me gustaría visitar Argentina. Pero los consejos de mis amigos que ya han viajado allí. Dice, claro, dicen que no vaya solo. Es que generalmente no conviene ir de turista solo a ninguna parte del mundo. Latinoamérica ha sido muy castigada por las políticas internacionales primermundistas, querido Sargantana, y hay una pobreza que duele. Entonces tú, a lo mejor, no es que pobreza sea equivalencia a delincuencia, pero tiene que ver con que en tu soledad y con tu mochilita de turista llegas a lugares donde no conoces y dices, por ejemplo, traigo aquí mis 30.000 euros para gastar en regalos para mis amigos. ¿Dónde puedo? Y bueno, ellos te ayudaron rápidamente a, ¿no? En este sentido, hay peligro en todas las ciudades que no conoces. Sí, en todas las ciudades. Recuerda el amigo nuestro que se comunicó de España. Recordamos el amigo nuestro que se comunicó de España. Le robaron todo cuando estaba por salir. No lo recuerdo, pero no importa. Si la Arto lo dice, está muy bien. Y hay casos de gente también que ha arribado, por ejemplo, a España y en el mismísimo aeropuerto dijeron, los marroquíes. No sé, eso quiere decir me robó alguien y generalmente son los marroquíes. Sí, no sabemos si es verdad, no es verdad, si equivale marroquía a delincuencia en España o es así o no es así. Imaginamos que no, pero bueno, es gente que no la pasa del todo bien y que encuentra como método de supervivencia. Hay problemas en todos lados, por lo tanto, la recomendación de no viajes solo, supongo que viene por ahí, no porque llegues a determinado país y ¡ha llegado un español! ¡A comerlo! No es así, Sargantana. Así que puedes ir solo a Argentina tranquilamente, que encontrarás excelente gente que te guiará por el camino del bien, cabrón. Sí que sí. El camino del bien, ¿cuál es? Pero no importa. No importa, queda muy pero bien. Pero te tratarán chido. Sí. Encontrarás en toda Latinoamérica gente que te sorprenderá con la humildad que tiene, no particularmente en Argentina. En Argentina hay muy buena gente, pero digo, no es el target esencial de lo que es el latinoamericano medio, que es casi te impresionará lo respetuoso que es para con tu persona. Sí. Sargantana, realmente quedarás impresionado y la disfrutarás mucho. Los paisajes son fabulosos y te conviene el cambio, ¿no? Eso es importante, claro. Importante. Te conviene el cambio. Dice, espero que mis amigos ahorren, o puedo ir tranquilo por ahí, dice, a ver con mis propios ojos los paisajes y la gente, porque él quiere ir por toda Sudamérica para ver los paisajes que describía Víctor Jara. Por cierto, bueno, los paisajes de Víctor Jara también se verán interrumpidos por ejemplo, empresas multinacionales que aparecen en medio de los paisajes fabulosos que describió Víctor Jara. Porque las tierras han vencido. Claro, mira. Entonces tú verás cosas que no son tan extrañas a tu persona. Tú dirás, la bella sierra, un edificio de Telefónica, la bella, y esto pertenece a Veneto, y así, claro, ¿no? Sí. Bueno, dice, por cierto, pero ellos también los delfines. Seguro. Dice, por cierto, en caso de que el mundo se desintegre, me cogería un bate de béisbol y se lo enseñaría, dice, desde todos los ángulos al vejete Augusto Pinochet y al trío de los Azores, Blair, Bush y Aznar. Un abrazo, Sargantana, y espero que salga chingón eso. Sé que ya sí, vayas cabrón. Solo, vayas acompañado o vayas como vaya. Creo que los viajes son la mejor inversión de dinero que pueda haber, donde conoces a la gente y donde conoces los lugares, alucinante. Así que, Sargantana, un beso para toda la gente de Valencia, cabrón, ¿eh? Bueno, Humbertaro, de Puno, Perú, dice, ya quiero quejarme que un pinche chico que le robó $1,000 a un viejito y se lo gastó en la internet. Dice, esto va para ese maldito, no hagas babosadas, y por tu culpa yo estoy en terapia por ir a internet. No entiendo nada, pero se ve que hubo un robo, hubo problemas, alguien que dedicó el robo a la internet y él apareció hospitalizado por el robo donde no sé qué. Bueno, Pilar Cárdenas es de Bogotá, Colombia. ¡Pilar! Y nuestra amiga Rola nos propone, además de ser una de las justificaciones como para visitar Sudamérica, una Rola, ¿verdad? Dice, bueno, un día antes de que el mundo se desintegre pensaría las cosas que no dije, en los errores que cometí y me perdonaría por todo. Ah, muy permisiva, Pilar. Sí. Ya sabes que la respuesta va a ser esa, empieza a perdonarte desde ahora, Pilar. Claro, claro. Porque ya lo sabes, dice, por eso sigue haciendo. Claro, dice, y haría ese último día que sea el mejor día en mi vida, con las cosas que quiero. Pilar Cárdenas, Rola ella, desde Bogotá, Colombia. You, do you know that bad girls go to hell? Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Hola, cabrones lisérgicos, ¿cómo están? Al fin puedo comunicarme con ustedes, soy el Pollatrón. ¡Ah, grande Pollatrón! Directamente ahí desde España, dice, ay, me he pegado una sobredosis de programa de En Caso, he escuchado tres seguidos y ahora voy por el cuarto. El motivo de no haberme podido comunicar ni escuchar al radio es así, dice, le diré lo más suavemente posible, por culpa del maricón malparido, hijo puta cabrón, come pollas, culero, gilipollas y mamón de mi jefe. ¡Wow! Y estapa una rola de hip hop eso, ¿eh? Sí que sí. Dice, bueno, este güey me está dando una madriza de trabajo que no me deja ni respirar. Está todo el puto día supervisándome todo lo que hago y jodiendo la marrana, dice, con sus putas mierdas. Me tiene hasta la polla, dice. Lo único que pienso cuando me habla es en qué objeto de los que encuentro a mi alrededor le golpearían la cabeza. Me lo imagino atado a bueno, por lo menos es interesante. A una o es entretenido. Claro, ¿eso cómo le va? Él está hablando y... De canto le produciría un tajo más o menos de 10 centímetros. Ah, pero esto... Esto es de hule y me puedes llegar a rebotar. No haría daño. Y así está mientras él le habla, ¿no? Y él lo que escucha es como los perros nos escuchan a nosotros. Claro. Escucha una especie de tono. Entonces, por el tono completo, lo ha mandado a hacer algo a lo último de todo lo que le dijo. Dice, bueno, a ver, me lo imagino atado a su puta silla ergonómica, dice, y yo clavándole grampas en los ojos y cosas por el estilo. ¡Ah! Tipo perro de la calle, ¿no? Sí que sí. Una cosa así con mucha sangre. Dice, la razón es que hoy sí puedo comunicarme con ustedes, que el cabrón este está de viaje, pero mañana volverá como el puto Terminator. Se da un aireo. Bueno, o sea que se parece. Dice, por favor, mándenle un chinga a su madre. Saludos, el Pollatrón, ¿eh? Bueno, ya creo que le mentas la madre tú tanto con el pensamiento. Sí. Está bien custodiado ese pensamiento, esa madriza permanente que le das otra vez de las ondas cerebrales. Así que ya, Pollatrón, un abrazo, ¿eh? Un saludo, bueno, de su cordial amigo, el Budokan Rey de Guadalajara. ¡Ja, Budokan! Aquí escuchando a The Michael Schenker Group, dice, y tomando una chelita Sapporo de Japón, muy chingona, por cierto. Y para compartir con ustedes mi reencabronamiento, porque el dueño de la empresa no me ha dado mi reparto de utilidades, que debió de ser en mayo, y ya, ¿qué es eso, reparto de utilidades? Todo lo que debe hacer durante... los siguientes 4 meses, ponga. Ah, yo pensé que repartía cosas útiles. Ah, tipo, eso estaría toma, una regadera. Esto te sirve. A ver, esto, una engrampadora. Claro, son cosas que le sobran. Claro, cosas que le sobran. Una de esas, ¿cómo se llaman? Que tienen como la banderita suiza y que tú abres así, tienes un sacacorchos, un destapacañerías, unas mierdas. Un consolador. Claro, un consolador también. Sí, a mi secretaria. Reparto de utilidades. La secretaria se lo ha merecido. Bueno, cuestión que no le han dado el reparto de utilidades. de mayo. Por lo tanto, hemos pasado los meses y tenemos todas cosas inútiles. Y entonces el rey de Guadalajara está enojado. Dice, ay, ya nos vamos. Y ni madres, ¿qué puedo hacer? Que chingue su madre no será suficiente. Así que, ¿qué hago? Secuestro a su nieta. Le rayo su pinche camioneta. Le pongo una pastilla para que se cague. Le pongo un clavo en su guión. O simplemente entro a su privado y me echo un buen pedo. ¿Qué hago? Bueno, saludos para todos. Y nada, que pasen madre. Lo del pedo está bueno. Lo del pedo está bueno y está relacionado también con la pastilla para que él se cague. Claro. Creemos que ahí hay un nexo coordinante entre lo que viene a ser una estructura narrativa que podría determinar que primero le pones la pastilla, él se soltará un tanto de vientres y luego le echas el pedo directamente. Jefe, permiso, te echas un... pero casi, si lo quieres mudo, ¿no? Sí, generalmente son los que vienen como más cargados. Te echas un mudo y te retiras. Y luego él en su cerebro no sabrá quién se ha cagado. Claro, no, seguramente va a decir, me he cagado. Así que encima quedas exento. Yo creo que ahí anda el Budogán, un abrazo. ¿Qué onda, chicos? El saludo al Maleante una vez más. ¡Ah, grande Maleante! Desde Ones, California. El día martes fui al cumpleaños de una de mis sobrinas. Mi hermana hizo una cena y mi mamá hizo el pastel. Más que... parece la familia Ingalls. Sí, sí. A este momento imaginamos a Laura Ingalls, hermana del Maleante, diciendo, vente pa' aquí, ¿eh? Una Laura Ingalls chapina. Dice, bueno, más que todo era algo familiar. El lunes le hablé a Michelle, la chica que invité al casamiento del amigo del policía. Ah, sí que sí. Esta Michelle está siendo muy invitada a fiestas familiares. Uh-huh. Que ven un casamiento que no tengo con quién ir, que ven al cumpleaños de mi hermana que no tiene nada, que ven al estadio conmigo que no tengo... Ah, fue al cumpleaños. Y fue al cumpleaños de la hermana del Maliano. Oh, mire usted. No, de la sobrina, o sea, más... avanzado. Más, muy avanzado, porque para el cumpleaños de la sobrina... es como diciendo... hay casorio, ¡ah! Oh, y se viene el casamiento. Sí, sí, sí. Nosotros queremos estar presentes ahí. Sí que sí, cabrón. Al Maleante, por favor, ve dos pasajes, digo, hasta Orange, California. ¡Ja! Digo, bueno, por aquí dice, la chica que invité al casamiento del amigo del Polichafa. Entre plática y plática le dije que si quería asistir a la pequeña fiesta. Ella aceptó gustosamente. No sabemos si es una gringa que dijo, ¡changos, una fiesta latina! ¡Ah, claro! Debe sonar Ricky Martin todo el tiempo y deben estar todos pedísimos. Voy a buscar esa experiencia. O Michelle sabe más o menos una Póngale. Fiesta familiar, ¿no? Dice, la primera vez que llego, que llevo una amiga, la novia o novia a la casa. Ah, ya la está presentando como amiga o novia. Sí, porque me parece que la madre contribuyó con esto, pero veamos. Yo llegué primero y se me había olvidado que ella llegaría. Cuando ella... ¿no la trajiste juntos? ¡Ey, cabrón! ¿Verdad? Pero qué descortés. Sí que o sea, sí. Así no, que haces la fama. Hay que mostrarse así, porque después si no empiezan a exigir otras cosas y que me tienes que llevar y traer a todos lados. Es verdad. No, está muy bien, Maleante. Es un duro, Maleante. Sí, sí, sí. Maleante, creo que esta chica está contigo. Sí que sí. O sea, yo me pongo mis tacones, me pongo mis pupas así, me depilo y digo, ay, me invitaron a una fiesta de la sobrina de este güey, yo no ni le voy. Buscar. Y no me... yo ni le voy. ¿Qué quieres en transporte público que vaya, mamón? Bueno, cuestión que no, yo llegué primero y se me había olvidado que ella llegaría. Cuando ella llegó, encima el desprecio, me olvidé que tú llegarías. Esos son los que ganan, bueno, la primera vez que bla bla bla, cuando ella llegó, la primera sorprendida fue mi mamá. Cuando entró la chica y se presentó, rápido pude ver que le cayó bien a mi madre. Michelle se sentó a la par de ella. Aquí empezó lo bueno. Ya entrando en confianza, mi madre empezó a hacerle preguntas. Ustedes ya saben cómo se ponen las madres cuando uno les presenta a una dama. ¿Cómo tiene la pinga, hijo? Oh, no, esas no son preguntas. Dice, y empezó a hacerle preguntas. Bueno, ya saben, como era la primera vez que yo llevaba una chica a la casa de mis padres, ellos pensaron que Michelle era mi... bueno, más que mi amiga, ¿verdad? Entonces empieza mi madre a contarles de la infancia, de cómo una vez en la escuela primaria me expulsaron por ponerle pegamento en el asiento al maestro. Ahora sí, se reían, pero en el momento que pasó me faltaron santos para pedirle que no me pegaran. Dice, luego ella sacó fotos de mi infancia. Sí que sí, cabrón. Es lo peor. Tu madre es una asesina serial, sí, sí, cabrón. Es lo peor que... mira esta, con el culito al aire, posando, como hablando por teléfono. Míralo, aquí tenía 18 años, todo desnudo. Le salieron sus primeros pelillos. No, es terrible, es terrible. Una madre puede hacerle muy mal a un hijo. Dice, yo cuando miraba a mi mamá le ponía cara de ya no más. Claro que Michelle supo sobrellevar las situaciones. Ella trabaja en el departamento de relaciones públicas de la empresa. Dice, después mi hermana hizo el alboroto de, es hora de cortar el pastel. Ay, qué salvada, dije yo. Nada de eso. Se fueron al jardín de afuera y siguieron hablando. Dice, yo solo miraba cómo las dos se reían y yo solo me preguntaba, ojalá que no le pregunte si sabe cocinar, coser a mano y lavar. Le hice bueno, le hice señas a mi hermana para que llamara a mi mamá y así lo hizo. Llegué yo y Michelle estaba muerta de risa y yo le pregunté, ay, ¿qué te dijo? Ah, nada, tienes una madre jovial. Le pregunté qué le preguntó a mi mamá y ella me respondió, fue una plática de mujeres. Cuando la encaminé al automóvil, dice, nos despedimos normalmente. Luego le dije a mi mamá, ¿qué le preguntaste? ¿Qué preguntas te hizo Michelle? Ella solo me dijo, las que tiene que hacer una madre. ¿Ustedes qué piensan? ¿Dice, vienen a llevar a Michelle a casa o no? ¿Sabes? No, cabrón. No, cabrón, estás muerto, ya está. Va, depende. Pienso que estás entregado. ¿Te gusta? Has avanzado la situación muchísimo. Sí. Avanzó como un año de noviazgo, pero sí. En una tarde. Póngale. Más o menos, maleante. Si estás apurado, está bien lo que hiciste. Claro. Ahora, si no quieres hablar nada con esta Michelle, estás en aprietos, cabrón, ¿eh? Más vale que te vayamos a rescatar. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Hola, ¿cómo están? El cura festivo llega aquí, es el cura rastero, traigo esto, y hace gestos con la maestra, cura, por favor. Entran dos chicos al aula y la maestra le dice a uno de ellos, alumnos, ¿por qué llego tarde? Es que estaba soñando que viajaba por todas partes, conocí tantos paisajes, tantos países, y me desperté un poco tarde, señorita. ¿Y usted, alumno, por qué? Es que yo fui a recibirlo, y este güey que no llegaba. ¡Claro! ¡Claro! Y esto es digno del interno 761, y yo no sé por qué le están quitando el puesto de contador de chistes oficial de chistes, así como con un nivel 3% de un nivel... Póngale, de sí. Bien, ahí está. Mientras al señor Lagartija le muestro justamente, déjeme compartir esto con toda la audiencia. ¡No, que no, cabrón! ¡Es un regalo! Esto ha llegado de parte gracias, de Gabriel de Houston, una tarjeta donde nos aparece Walt Disney, unos sí ojos, sí. Alf, un whisky, sí. Un mimo cancelabuelos, un pastel, demás obras de arte a modo de ¿y collage? ¿Qué más puede querer alguien en el mundo? No sé. Gracias, Cabo. Un mimo cancelabuelos. Huevos. Gabo, ay, tu máquina. Está cancelando mi pastel. Sí, está cancelando el pastel. El paso del tiempo casi, sí. ¿No? Es decir, a modo de Cronos, ahí suspendiendo. Bueno, Gabo, tu máquina está intacta, sí, cabrón. Sí. Gracias por la magia. Un abrazo grande a nuestro querido Gabriel. Adolfo de Tucumán, Argentina, dice: ah, un suceso bizarro. Les voy a contar. Ah, véngale. Porque se ha modificado parte de los requerimientos para ingresar a este programa de radio y debes contar un suceso bizarro. Póngale. Sí, póngale. No de bizarro. Dice, No de bizarro. Bizarre tiene que tener sucedos bizarros más que nadie. Pero aquí está el sucedo bizarro del Adolfo de Tucumán. La muerte de mi gato por decisión de mi madre, dice. O sea, en mi casa se da la eutanasia. ¿Y cómo fue la muerte? Como se diga el Adolfo, matando gatos. Claro, no entran detalles del Adolfo, pero no, se ve no, que... No, detalles necesitan. Y algo bizarro, tiene que ser la madre jalando al gato de la cola, diciendo, debe morir en nombre de algo. Claro. Y el Adolfo pijama, despertando diciendo, madre, ¿estás bien? ¿Has tomado la pastilla? Y la madre diciendo, no, esto es por el bien de él. Y desangrando. Por el bien de todos. Por el bien de todos, no solo del gatito. En caso de que el mundo se desintegre. Aléjense. Necesitamos cariño. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. Oye, cabrón, chinga tu madre. Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. ¡Hey! Gracias por los saludos, me imagino que se la han pasado muy bien, bueno, si no, y si sacaron fotos, envíenlas, un abrazo fuerte, sigan así, bye APA, el gran APA, desde New York, el hombre itinerante que ha viajado por el mundo, es una especie de un trotamundo. Es un trotamundo, es sí un auténtico trotamundo. APA, qué bueno, claro, no se han sacado fotografías desde luego. No. Imagínate tú la situación y la peda generalizada. Un abrazo, para APA allí, que está viviendo los calores de New York. ¿Están haciendo el calor en New York? Dice que está templado. Ah, está templado, perfecto. Sí, está templado él. Sí, ni mucho calor, ni mucho frío. Está templado el clima. Ah, porque Palomita Forti está horrible. Lo que pasa igual. Que el cabrón sí anduvo por las Europas, cagado de calor, claro. Cagado de frío, eso. Y ahora está ahí. Esos eran calores. Aquí en Yanquilandia las cosas son más moderadas. Sí, sí. Pero bueno, más que todo en Nueva York, ¿no? Big sí. Apple. Está Palomita Forti, que ella le da calor igualmente a New York. Está bien. Y cuando siempre hace, desde que Palomita Forti está estudiando en Buffalo, que ya no estudia tanto tampoco. No, pero bueno, está en el está Queens, en Buffalo, póngale. Son 5 grados más de lo que había habitualmente. Sí, sí, sí. Bien por Palomita Forti, que ha soñado algo y ha enviado 10 caricias con su sueño. Estaremos con ella en cualquier momento. Alfa fantasma es de Tarija, Bolivia. Un saludo para la capital de la sonrisa que dice, guajaja, los asusté. No, fantasma. No, pero está fallando. Es frustrante para un fantasma no asustar, ¿no? Sí, yo creo que es lo último. Imagino ser, por ejemplo, el cuco y hacerle buh a un niño y que el niño diga, ah, no mames, has pasado de moda, ¿no? Es como un superhéroe que no puede salvar a nadie. Sí, pero bueno, como un superhéroe también fantasma. Si quieres, disimulamos y nos asustamos, ¿no? ¡Mire, está el fantasma! ¡Ah! Perfecto. Hola, montón de desintegrados. Quiero quejarme. Es compañero de trabajo el fantasma. Digo, si están escuchando este programa a través de la radio Luis de Fuentes, luego termina este programa y llega el fantasma que pone unas músicas románticas y dice, ah, sí que sí. Ah, que viva la panocha y esas cosas. Dice, bueno, quiero quejarme de algo que me pasa. Estoy que me lleva la recontra y el recontra coraje por algo que me pasa con una chica. Para comenzar, yo laburo todos los días desde las 7 de la mañana en un coche que ayudo en casa. Es un coche que ayuda en casa. Ah, mire, se ve que vive en una casa móvil y como no puede estarse quieto mucho tiempo, él se sube al coche y la casa va por todo Tarija. Dice, ahora mi padre se irá de viaje a trabajar lejos y me quedaré a cargo de mi casa. Así que como verán, no soy de ingreso exactamente de lujo. Todo esto para plantear la situación del fantasma. El fantasma vive su día a día y no le sobra una moneda. Perfecto. ¿No? Pero dice aquí... Vale, pero... Pepe, pero podría ser peor, digo. También, sí. Dice, bueno, así que como verán, no soy de ingresos exactamente de lujo. Mientras que hay otros tipos que andan detrás de mi novia que le regalan peluches gigantes y otro tipo de cosas. Qué feo el peluche gigante. El peluche gigante sí nos da miedo. Pero les impresiona las líneas. Les impresiona, claro. ¿Y tu novia qué reacciona a todo esto? Porque parece un peluche gigante. Un peluche gigante y se mete en la inmensidad del peluche y le cuesta salir. Igualmente, no sé cómo serán las reglas de urbanidad en Tarija. Si póngale. Por ejemplo, el que regala el peluche más grande se queda con la chica. Yo creo que sí. Ah, es así. Bueno, entonces estás cagado, fantasma. Porque el fantasma apenas está esperando un poco de suerte para sacar porque un peluche de dentro de esas máquinas. Es un peluche. Y luego se transforman en joyas, autos y esas cosas. Sí, ahí ya no puede luchar el entonces, fantasma. Una mujer ve el tamaño de peluche y lo traspasa al tamaño de las disidencias. Dice, me ha regalado un panda que es grande como el panda pendejo real. ¡Wow! Dice, así que por lo tanto, este debe tener lana. Claro que ellos tienen dinero, les sobra, se manda la parte, dizque haciendo, bueno, detalles de este tipo, claro, con dinero cualquiera, mientras que yo les regalo unas rositas o algo así, pero el asunto es peor porque como son de un gimnasio, pues son tres. Son tres de un gimnasio. Tres tipos. Yo te iba a decir, prepara tu cuerpo, haz gimnasia y el más elástico en la cama. No, estás como para poder sorprenderla, pero ahí estás cagado, cabrón. Además son tres que piensan por uno. Claro. No, y entonces están nuevas tácticas, sí, por ejemplo, son Jorge, Jorgelín y Jojote. Y dice, Jojote, ahora a ti te toca la de tú, preséntate con un peluche gigante. Claro. Mientras yo le hago gestos con los brazos. No, está frito. Y yo le regalo otra cosa. O sea, son tres contra uno, estás complicado. Andan como queriendo buscarme, dice líos, encima me quieren pegar. Pero podría funcionar con una novia. Por ejemplo, si la novia está diciendo, este güey ya no, qué sé yo, que tú, por ejemplo, aparezcas madreado. Puedes probarlo. Me pegaron. Quizás no funcione. Quizás no funcione y te bajan tres dientes. Sí, pero puedes probarlo. Sí. Encima les dijeron un montón de cosas a los padres de mi novia que tiene influencia en la familia. ¡Ah, mierda! Pero eso que son el trío fantástico. Son sí como los, sí. los cuatro fantásticos, son tres. Son tres mole. ¡Qué desagradable! Encima le dijeron cosas... Bueno, encima uno de ellos tuvo el descaro de mandarle un celular, dice, con otra persona para llamarla a otras horas. Ah, le regaló un celular al tipo. Está complicadísimo. Está otra mujer. Pero ¿saben qué hizo ella con eso? Me lo regaló a mí. Ah, entonces la mole esta, la tercera, llama y lo dice, llama. Hola, estoy cachondo. Y atiende el fantasma y hace y el tipo dice, ay, hijo de puta. O sea, tantos desplantes no le puede haber hecho a esta dama. Pero ellos se enteraron que le vale madre a tu dama los regalos que le hacen. O tu dama coquetea con uno y a ti te vende otra cosa. Para mí que sí. Porque puede ser que a estos tres tu dama le haga, ay, nunca vi un peluche tan grande. Póngale. Y le acaricie la cabeza y que diga, ay, peluche, cómo me gustaría tener un celular a mí, que estoy incomunicada. Y el otro le regala un celular, claro. Y por otro lado a ti te diga, estos pesados, babosos, vigila la situación, eso sí, no sí, es muy sí, fácil, sí, sí. Una novia, si le ha decidido no pelársela, no pararle bola, a estos tres que la andan seduciendo, rápidamente los tipos se cansarán, queremos imaginar. ¿Ella va esto. Al gimnasio también? Ella va al gimnasio, sí, bueno. hace glúteos. Dice, pero ¿saben qué hizo ella? Bueno, eso, así que quiero que le manden una mentada de madre a todos estos que se meten en una relación aprovechando las ventajas económicas, en nombre mío y de todos aquellos del planeta que pasaron por por algún momento por lo mismo. Confío en que lo harán. Postdata, sale caro el mandarles el vino patero por avión. Así, ah, no, pero no te preocupes porque nos ha llegado un vino patero justamente de Tarija, que viene a nombre de tres amigos gracias. De Tarija. Ah, los muchachos del gimnasio. Ah, buena gente. Les agradecemos muchísimo. Sí, muchas gracias, Bueno, Fantasma. No, cabrón, ni te preocupes. Sí, no te preocupes porque el dinero que le metemos la madre a esto. No. Si nos han mandado vinos que lo lamentamos, Fantasma, muchas gracias. Ah, feliz cumple, Lagartija. No, ya es tarde. No, ya es tarde. Fantasma, un bochorno esto, Mi nombre es Rommel de Jalapa, Veracruz. Hola, Rommel. Que anduvo cumpliendo años, Rommel, Le mandamos un abrazo bien, bien grande, Por aquí anda Alexander, que es de Panamá. Hola, Alexander. Y dice, solo quiero decirles que les mando un gran respeto y saludos. Aquí, así que, bueno, echen a mis amigos Miguelito, Katsu, Chino, Moy, Tele, Leche, bueno, millones de nombres. Dice a Pablo y a la chingada bella de Gigi, para nuestro jefe Guillerme en Electrónica Hong Kong 2 en Panamá. Y para mandarle para la mismísima mierda al presidente de Panamá, Martín Torrijos. Es el que le gusta a Telma de Panamá. No podemos. No sabemos si le sigue gustando. Habría que ver. Cuando fue a las elecciones, Telma. Podemos mentarle la madre. Que sigue cayendo chido Martín Torrijos y ya le podemos mentar la madre. Ha tenido suficiente tenemos tiempo. Tenemos que esperar, Nosotros tenemos dijimos. La respuesta de Telma. Los primeros meses Martín Torrijos va a ser como una relación que comienza. Telma de Panamá dice: encima está tan bueno. Ah, está cuerísimo. Ahí se complica con las mujeres. Claro, dice: aquí todo lo que venga de Panamá antes tiene que pasar por la autorización de Telma. Sí. No de Koji Kabuto, así que se ha casado y ya no. No, perdió. Pero sí de Telma, así que discúlpenos todos los de Hong Kong 2 ahí en Panamá, Dice, así que baile una verga con eso de las tres reformas del Seguro Social que nos quiere joder a todos, este hijo de puta, dice Martín Torrijos. Ajá. Ah, parece que sí, hubo un paro grande en Panamá, sí, y una discusión grande acerca de eso, y parece que alguien se ha salido con la suya y aquí está toda la banda realmente complicada, Páez dice, ¿qué onda, desintegrados del mundo? Les escribo para decirles que la chica que estaba en el Big Brother de México, que tenía los pechos de 10 kilos, se llama Sabrina. Sabrina. Y no es la Titanic, dice, pero sí está muy cachonda. Bueno, si tienen tele, ahí se ven, dice, desde Orizaba a Veracruz, México. Ya no chupes tanto, Lagartija, un día te quedarás dormido y acá por Veracruz se comen las iguanas asadas. Ah, sí, es verdad. Están chidas las... Nunca probamos la... No. Es como una cosa así de parentesco. Igual es un lagarto, ¿no? Una iguana es otra cosa. Una iguana es otra cosa y un lagarto es un lagarto. Rastaboy de Juliaca, Perú, dice, hola amigos, María Tijuana, se les escribo desde la universidad y innombrable para ustedes, no, la una de Puno, no es innombrable, hay mucha gente aquí, dice, a escribirles para, bueno, para mí quejarme de los mamones que escribieron sobre la parasitosis por la Taenias Olium, dice, escribieron acerca de la cura, pero nadie atacó su clasificación o sistémica, dice, ¿cómo es eso? Bueno, yo seré el primero y se las detallo aquí. Resulta, póngale, que este pertenece al Pilium Platelmintos, del griego platis, plano, y Helmites, gusano. Este Pilium se divide en cuatro clases, que son la tuberalia, tubelaria, tremátoda y monogénea. Ajá. Muy interesante. Y céstoda, además. Ah, también. Sí. A este último pertenece este parásito, cuyo orden la Teánida, y su familia la Tenadina, y al fin, para terminar esto, del género Taenia y la especie Solium. ¿Qué nos queda de todo esto? Nos queda todo esto que este parásito tiene un ciclo biológico muy interesante. Ajá. Sí, que les escribiré en otra oportunidad, dice. ¡Ah, cabrón! ¡Venga tu madre, güey! Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué mierda? ¿Por qué este huevón sale con todo esto? Les cuento que dentro de 3 años me graduaré de microbiólogo. Así que comprenden que conozco... que hable de esas cosas. Claro, en la cena sí de fin de año de los biólogos hablan habla de esas cosas. Habla de parásitos. Es más, los chistoretes están relacionados con eso. Sí que sí. Dice, ¡ah! Tienes una teania en tu vaso. Y claro, se acaba todo y de risa. Risa. Y uno no comprende el humor del microbiólogo. Dice, chinga su madre, protocolar para ustedes y para toda la gente que escucha ese programa. Chao, no, chinga tu madre, tú, güey, que nos has tenido aquí con todos unos nombres que nos conocemos, pero que nos sirven por si alguna vez queremos hacer un crucigrama, ¿verdad? Póngale ese, sí. Muchas gracias. Ahora que las pirrañas han comido, nos toca. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, ya tengo, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá, desde Culiacán. Su amigo el Caponi. Se cuidan, cabrones, bye. Mudo un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Batanjera está en Carolina del Sur. Ah, hola, Batanjera. ¿Qué onda, hijos de la María Tijuana? ¿Cómo están ustedes? Respondan aquí, bien, Batanjera. Esto ya lo hemos leído, pero llega un momento donde lo interrumpimos porque se terminaba alguno de los programas. Quiero quejarme de mi mejor amiga. Lo que pasó es que fue el sábado, habíamos quedado en ir a un antrillo, pero ella iba a llevar a su novio y me quería arrimar a un amigo de su novio y a mí esas mamás, pues no me laten. No, que no. Como habíamos sabido, hasta el momento, él era, el cuate era de Igual, de Guadalajara, Jalisco, y yo nací allá. No tiene nada que ver, pero tenía que decirlo. Total que ella llegó con su novio, el amigo del güey, y se encabronó al verme con mi nuevo cuate. Me dijo en tono de ojetes. De... no, de OJs. Ah. Dice, sí, vamos a ir o te vas a quedar. Que yo no le entendería a tu amiga. Si no, me yo tampoco. O sea, yo me imagino bailando en un antro. Le digo, póngale, le digo. Claro, y dice, sí, vamos a ir o te vas a quedar. Sí, póngale. Sí, sí. Y pues yo estaba entradita en copas y le mandé un chihuahua a un baile. ¿Qué viene a hacer? ¿Como un chinga no, a tu madre? No, no, se entienden así. No, son son claves internas de comunicación sí, entre amigas. Pero está bueno esto de chihuahua a un baile, ¿no? Sí. Me ha gustado. Y la mandé a Chihuahua un baile. ¡Qué chingón! Hemos aprendido algo nuevo. Sí. Cuando venga algún mamón aquí a decir, ¡ah, oh, no sé vamos qué tal! ¡A Chihuahua un baile! Le digo, sí, ¿no? Y a un baile bueno, también. Ya van dos días. Y un baile, sí. Ya van dos días, dice, y no hemos hablado. Así que quiero que le manden un chinga a tu madre por ser culera y no respetar mis nuevas amistades. Porque ella en ningún momento dijo que sí, el güey con el que estaba quería ir. Gracias. No entendimos una mierda, pero nos ha gustado el Chihuahua al baile. Sí, así sí, que sí, por sí. Lo tanto, no le mentaremos la madre a tu amiga Batanjera de Carolina del Sur, sino que le chihuahuaremos el baile, ¿no? Claro. Así que tú, amiga de la Batanjera, ¡chihuahua tu baile! Hola, cabrones, les escribe Jaeger de Pachuca, Hidalgo, México. ¡Hola, Jaeger! Solo para decirle al pirata que el otro día, cuando no me nombró, cuando leyó mi correo, que era el fan del Polo Polo, este güey realiza discos de chistes y me los pasaron y me divertí mucho. Ah, Jaeger. Perfecto, sí. No lo habíamos firmado. Discúlpame, Jaeger, que no sé a quién se lo adjudiqué ese mensaje, que estaba divirtiéndose con Polo Polo, que hacía chistes y esas cosas y esas mamadas. Imagino que deben ser de chistes y de comunicaciones telefónica, porque hay unos humoristas que hacen chistoretes. Es el furor, ¿no? Llamar a alguien por teléfono y decirle, hola, hablo con tal, no soy tal, entonces tal, y muy divertido. Sí, sí. ¿Qué tal, María Tijuanes? Les oye, su oyente fiel, el calentón de la mañana. Ah, no, ¿cómo era que se llamaba el nombre de esa mugre? Dice, bueno, ¿qué tal? Flighters, dice, lo pongo en mayúsculas porque el pirata nunca lo ha leído bien. Es verdad, porque yo leo Fighters, que viene a ser luchadores, y me gustaba eso. Claro. Ah, grande, gracias Rolo. El Rolo es de Santiago de Chile. Y en realidad era Flighters que viene a ser voladores. Ajá. Está bien. Flighters of Papantla, bien. Tanto tiempo, dice. Bueno, ya he andado medio desaparecido porque estos inconscientes me han hecho trabajar mucho en la oficina. Muchas cosas en la facultad, en la universidad. Y ni se imaginan el quilombo que se ha armado acá. Hay problemas dentro de mi universidad que dan hasta como para una película. Y para bien o para mal, estoy en medio del problemón ese. No es que esté implicado, sino que esté muy cerca del grupo que está levantando polvo para sacar a esta gente que no ha hecho bien su trabajo y no sabe cómo explicar la fuga de muchos millones de pesos. ¡Oh, mierda! Ah, y pregúntenle a Pinochet para explicarla. Ah, sí que sí. Que él también la explica fantástico, sí. Dice, ¿no? Te aparecen cuentas. Hay varios con problemas. Sí. Dice, no les voy a aburrir con ese tema, solo quiero saludarlos y luego les cuento cómo nos va con este asunto. Hoy pasé una plancha, una vergüenza, dice. Llamé a una amiga y por estar conversando con mi compañero de laburo, mientras este teléfono repicaba, me equivoqué de nombre y le dije otro que nada que ver a ella. Dice, comprenderán cómo se ha molestado. Dice, claro, es verdad, tú vienes. Ah, sí, Sandra. No, Sandra. Sí, es bueno, que me gusta mucho trabajar contigo. Sí, Marta. Claro, no se puede. ¡Ay, hijo de puta! Y corta, sí, eso, automáticamente. Dice, bueno, eso es lo que me ha pasado. Comprenderán cómo se ha molestado por ese tema. Menos mal que la madre de mi amiga no me dijo nada y solo guardó silencio cuando me equivoqué. En fin, son los gases del orificio, ¿no? Sí, perdón, los gajes del oficio. Hasta otro reporte de la fecha. Saludos atrasados al señor Lagartija por su cumple. Y le debo el regalo. Abrazos a los tripulantes y eso gracias, es todo. Se despide desde Santiago de Chile. Rolo Pue, versión 2.0. Bela Lugosi, se Bilbao, Vizcaya, Cádiz, dice, hola, Bueno, de nuevo, ¿cómo anda Microbios Estelares? Sospecho de que el jodido Mico odia todo lo relacionado con el iPod. Me explico, a ver. La nueva versión del iTunes viene con un sistema de podcast que no funciona con Encaso. ¿Es mala suerte? ¿Es una casualidad? No, señores, es el Mico, lo sé. Que se vaya preparando para tener un duro combate con un murciélago. Claro, dice... Ahí dice en la página, tienes razón, Mico. Dice, ya está bien... Pendejos. Dice, no, espera, Mico, déjame terminar. Dice, ya está bien de sabotear todo lo que tenga que ver con la manzonita, cabronazo. El Mico no va a publicar el programa de MP3. El Mico contra Macintosh. Claro, va en WMA, lo lamentamos mucho. Claro, y no la hagan si trabajar más al Mico. Si tienes un productor que lee WMA, que ahora son todos menos el iPod. Sí, háganlo. Y todos tienen el iPod. Y si no, escúchenlo a través de la licuadora o la multiprocesadora que se escucha chidísimo. Poddata, que vuelva de sus vacaciones el pinche muñecón de la tele ya. Bueno, sin más, se despide su oyente transilvano. Y recuerden, con tus nos vigilan y no es broma. Con tus, qué lindo es escuchar ahí a un a alguien de la Euskadi haciéndonos con tus, y ya creo que nos vigilan, Saludos de su amigo el Budo Gran Rey de Guadalajara, escuchando el programa y la receta para los lombrices. Yo les voy a dar una receta que puse en práctica con mi primo Iván. Necesitas dos plátanos domínicos, o como los llamen, de esos chiquititos que no miden más de 7 o 8 centímetros, y un bate de béisbol, dice. La cosa es que a diario, en ayuna, debes de meterle un platanico chiquitito en el culo al enfermo, así a diario a las 7 de la mañana. Lo pones de cañón y vámonos con su banana, llega a las 7, los 7 días, lo pones otra vez y así. Es decir, lo tenemos en cuatro patas, apuntando con, como mirando el tercer ojo hacia el abismo absoluto, y se le introduce uno de esos plátanos bien dulces. Ajá. Por lo tanto, el parasitito, la parasitosis, se le va toda como diciendo, néctar, néctar, néctar. Ya conocíamos la circunstancia. Sí que sí. Y esto se eliminaba luego con el vinagre, según nuestra amiga. ¿Y esto cómo se elimina? Y esto se elimina. Y al séptimo día, acostumbrados, ellos se asoman por el agujero y tú les das con el bate. Ah, pero es dolorosísimo, cabrón. Es como el juego de los topos, eso. No, dice, bueno, y listo, dice, para arreglar ese culo, luego, bueno, ya les contaré cómo hicimos con el Iván. Eso es otra cosa. Claro, cirugía plástica. Claro. Saludos, y ponen música de Mozart, da mejores resultados, no sé por qué. Supongo que son muy cultas las lombrices, dice. Ah, todo esto con la música. Ah, perfecto. Impresionante. Hola, vidas adictas a las compras con tarjeta de crédito. Les saluda su amigo el oso perro. Solo para mandar una noticia terrible. ¿Qué pasó? Parece que me van a despedir. Sí, así es. El dueño del Hotel Tabasco Inn dice, bueno, me manda personas para que ya no consiga empleo dentro del hotel. Pero si llega gente que no tiene experiencia para trabajar como barman, al carajo, lo meto. Si no hay otra cosa, claro, por la antigüedad y todo eso, lo que nos conviene es que vayan desfilando los trabajadores y que no se queden mucho tiempo. Bueno, Soferro, ahí estaremos contigo buscándote también otra chamba. Tenemos muchos contactos y entrarás en otra cadena de hoteles muy afamada. Bueno, un abrazo, Soferro, y que salga todo bien. A Helter Skelter le mando un abrazo grande. También a quien dice aquí, estimados de la tripulación, a quien nos firma este mensaje con el nombre de Chucho, ahí del DF mexicano, a Oso Mando, Puerto de la Cruz en Venezuela, a Rino de Jalapa, al Joropo, al Joroco, justamente. Y al Joropo. Y al Joropo, que es una música venezolana. A Josué de Tarija, Bolivia, a Rocío de Mar del Plata, bueno, a Tuquito de Córdoba, al tío Lagarto, feliz cumple, a todos. ¡Veo cómo ve la tierra! Señor Artica, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo quitándose el cinturón de seguridad. ¿En serio, cabrón? Sí que sí. La veo no devolviendo el libro que se llevó de la biblioteca. ¡Chango! Colocándose un piercing en el ombligo. ¡Ay, eso debe doler! ¡Ay, llevando una playera de Salven a las Ballenas! ¡Wow! ¡Ella es una rebelde! Y nos vamos, amigos, con pequeñas rebeldías que no cambiarán el curso de los acontecimientos, que por lo menos le traerán un par de dolores de cabeza a algunos que tienen acumulado el poder. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la info, por donde se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. Trae Noticias. Antares. FM Sense. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio C. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Y Bit Radio. En Perú, Radio Rumbo. Radio Serio 92. FM Sistemas. Extremo FM. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Correparativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de DHF con el cura Fiestero intercambiando figuritas. Tiene una colección. Sí, colecciona. Increíble. Sí, los mejores bateadores y receptores jardineros que pertenecieron a los Red Sox en la década del 70. Sí, es lo que está buscando. Miles, momento,